Otra noche sin vida, me fui sin mirar para atrás. Una foto sin rostro que no paró de mirar. Solo vives, oh. No supimos cómo hacerlo. El día nos iba a llegar. Mil palabras al viento y esa puerta que no se terminó de cerrar. Solo vives, oh, cerca de mí. Tan solo vives, oh. Veo luces en mis sueños, imágenes que no puedo borrar. Tantos años, tanta historia, que tal vez ya no vuelva más. Y solo vives cerca de mí. Otra noche sin vida, me fui sin mirar para atrás. Mil palabras al viento y esa puerta que no se terminó de cerrar. Solo vives, oh, cerca de mí. Tan solo vives, oh, cerca de mí. Yeah.